niños? Muy bien, bendiciones a cada uno y seguramente los niños van a estar pasando allí con sus maestros para tener su tiempo en el salón contiguo. Así que quería agregar a todos los motivos de gratitud también algo que nos está llegando desde el Hogar de Niños Arcoíris. Para todos los que están aquí, el Hogar de Niños Arcoíris es un hogar donde están allí algunos niños y algunos adolescentes que, bueno, algunos jueces por algunas causas, sobre todo relacionadas con violencia familiar, etcétera, los apartan circunstancialmente de sus hogares precisamente para no seguir siendo víctimas de todo ello. Así que desde hace varios años la iglesia está sirviendo y ayudando allí, sembrando en esos niños el amor de Dios y la misericordia de Dios. Así que en esta oportunidad su directora nos envía aquí un diploma de reconocimiento a la iglesia Jesús es el Camino, en agradecimiento por su colaboración y apoyo a nuestra entidad durante todo el año 2017. Así que damos gracias a Dios por ello. Es un lindo reconocimiento, pero nosotros lo que hacemos es reconocer que Dios nos ha permitido servir allí. Así que sobre todo también tenemos en cuenta en este agradecimiento a Claudia y a todo el equipo de parte del Ministerio del Niño está trabajando allí durante todos los años. Seguramente renovemos nuestro compromiso para el 2018 de seguir asistiendo y ayudando y compartiendo con esos niños, dándoles contención y afecto y ayudándoles a sanar las heridas que seguramente ya han estado recibiendo. Así que a toda la iglesia no dejemos de estar orando por este ministerio tan precioso y tan importante. En muchos casos nos toca sembrar, pero no estar participando de la cosecha. Al menos no verlo directamente nosotros. Siempre hay una cosecha cuando uno siembra en el Señor. Pero bueno, llegará el momento donde Dios estará revelando a la iglesia y sobre todo a aquellos que están sirviendo de manera particular en el hogar de niños, bueno, les hará ver cuánta cosecha hubo de la siembra que estuvieron haciendo en este tiempo. Así que no bajamos nuestros brazos y seguimos adelante, por supuesto, también con este ministerio. Quería saber quiénes están aquí por primera vez. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Ah, bienvenido, oh, bienvenido. ¿Saben? Miren, hoy, a ver, Alejandro, vení. Vamos a darles un presente allí, al joven y allí a la señora también. ¿Había alguien más? Está a tiempo. Si es la primera vez que está aquí, levante su mano. Ahora que sabe que tenemos algún obsequio, a lo mejor se anima. Bueno, muy bien. ¿Quién está por segunda vez? Que vino ya dos veces. No, no, algunos ya vinieron. No levanten la mano porque sí. ¿Tres veces? Bueno, ¿quién no recibió un calendario para que tengas este año y puedas disfrutar, además de saber las fechas y los momentos, lo puedas colgar, tiene unas preciosas imágenes y siempre un versículo bíblico que te va a inspirar y te va a apoyar. ¿Alguien no lo tiene todavía este? ¿Lucas no lo tiene? Bueno, Lucas, es para tu familia, de manera especial. ¿José tampoco? Ah, permitime, Lucas, te voy a dar uno, pero allí veo personas que hace menos tiempo que vos que están. Así que les vamos a priorizar, ¿ok? Alejandro, vení, llévale allí a José y también a aquella joven y damos gracias a Dios por la vida de cada uno. Ahora después vamos a tener uno para ti también, los tenía allí en la oficina. Bueno, muy bien, damos gracias a Dios, doy gracias a Dios particularmente por la vida de todos y cada uno de los que han estado en esta comunidad, en esta congregación durante el 2017. Han sido y son vidas preciosas, son personas preciosas y Dios ha enriquecido a esta congregación con tu presencia, con tu vida, con el abrir de tu corazón, con tu compartir. Así que nosotros los que hace un poco más de tiempo que estamos acá, estamos felices también. Dios nos ha bendecido con tu vida, así que también deseamos que vos seas siempre bendecido y bendecida. Porque este es el propósito de Dios, en definitiva, y Él lo estuvo manifestando y llevando a cabo de tantas y diversas maneras durante el 2017. Ya escuchamos muchos testimonios, ¿no es cierto? Qué precioso. Y bueno, y otros que no escuchamos, pero están allí, ¿no es cierto? Hay personas que han titularizado sus cargos en la docencia. Otros, bueno, que han estado cambiando vehículos o comprando vehículos. Otros que están construyendo sus casas. Otros que las siguen construyendo. Otros que han terminado y egresado sus estudios secundarios. Otros sus estudios terciarios, universitarios. Tenemos un montón de profesionales, gente que quiere seguir estudiando. Bueno, una infinidad de cosas, ¿no es cierto? ¿Y cuántos que no están aquí, pero que han sido bendecidos? Porque como iglesia hemos estado orando por muchas personas, niños y no tan niños también, y orando por su salud, por una dificultad grave de salud, y cómo Dios ha obrado y los ha restaurado, los ha levantado, les ha preservado la vida. Así que no, ni les conocemos, hemos conocido sus nombres a veces, pero eso es suficiente. Y eso también nos tiene que dar mucho gozo y mucha alegría. Dios ha estado entre nosotros durante todo este año, nos ha sostenido, ha estado presente en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, pero también nos ha permitido tener un año de mucha bendición y por ello venimos a este momento y a este tiempo con la gratitud que estamos expresando. Así que de esto se ha tratado también este año y yo quiero para redondear solamente lo que ya hemos escuchado. Lo que escuchaste fue lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra salud. Eso es lo que Dios ha estado haciendo. Por eso nosotros le agradecemos a Él, porque reconocemos que todo ha venido de parte de Él y por eso le damos toda la gloria a Él. Pero quiero compartir contigo, con la iglesia toda, una palabra de bendición para este año 2018, una palabra de bendición para tu vida, para el año 2018. Yo quiero que prestes atención a esto, porque es una palabra que viene de Dios, una palabra que viene del cielo, especialmente dada para vos, para toda la iglesia en definitiva. Esta palabra de bendición tiene que ver con cielos abiertos para ver cosas aún mayores. Este año hemos visto también el mover y el obrar de Dios y lo hemos visto de una manera fresca, de una manera todavía más profunda, que nos ha impactado todavía más, que nos ha llamado mucho más la atención. Pero para el 2018, Dios nos está diciendo esto como iglesia y te está diciendo a ti, a vos que estás aquí, quizás aunque esté por primera vez, no está aquí por casualidad. Y Dios quiere que usted sepa también que puede haber cielos abiertos para que usted vea cosas mayores, cosas grandes, cosas poderosas de Dios en su propia vida, en su propio matrimonio, en su propia familia, en su trabajo, en su salud, en el ministerio de la iglesia. El apóstol Pablo escribía a los corintios en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías, en el cual está dando cuenta de la venida del Hijo de Dios desde el cielo. El cielo se abre y envía a Jesús, al Hijo de Dios, como bendición para la humanidad, ¿no es cierto? Pero lo más importante que podemos tomar también para este tiempo es que las cosas que ojo no vio, que tu ojo no vio, que nuestros ojos todavía no han visto, nuestros oídos todavía no han oído de algunas cosas que van a acontecer y van a suceder. Hay cosas que van a estar aconteciendo de parte de Dios que ni siquiera están en nuestro corazón. Ni siquiera las imaginamos, ni las podríamos soñar. Ese tipo de cosas son las que Dios dice que para este 2018 están reservadas para ti, están reservadas para la iglesia, para este nuevo año que vamos a encarar. Así que esto es lo que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que Dios se propone hacer en definitiva. Eso es lo importante. Y Dios nos está diciendo como iglesia, en el 2018 habrá cielos abiertos para ver cosas aún mayores. Son cosas maravillosas, son cosas poderosas, son cosas extraordinarias. Ni las vimos hasta aquí, ni todavía se han pronunciado con palabras, ni pudieron ser siquiera imaginadas o soñadas. Ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido muy bendecidos durante este año, pero Dios dice, tengo todavía mucho más para derramar sobre ustedes. Tengo mucho más para derramar sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que hagas en mi nombre. En la palabra de Dios encontramos este precioso pasaje también y dice de esta manera, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Tu mente ni mi mente puede imaginar siquiera lo que Dios sí ya tiene en su corazón preparado, porque te ama, porque quiere darte bendición, porque quiere confirmarte que sos hijo o hija de Él. Porque te quiere rodear de su gracia y de su favor. Te quiere coronar de misericordia y llenar de bendición. Y todo esto que ha de acontecer durante el 2018, es como que ya lo estamos previendo, es como que el Señor ya nos viene anunciando, nos viene aclarando. Es como un sonido, ¿no es cierto? Es como un sonido todavía lejano. Para usar una figura bíblica, es como el estruendo de muchas aguas que se oye a la distancia, pero que está anunciando la llegada de un gran río de bendición para el 2018. Escuchamos por allí como ese sonido, pero que cada vez se hace más fuerte y que se nos viene llegando ya para estos días. Pero eso está preanunciando el derramamiento de un río de bendición para el 2018. Y es para ti, es para vos, así lo dice el Señor. Las aguas se están acumulando y están ya comenzando a fluir. Lo estamos escuchando. Y algunos ya se están proponiendo cosas y metas para el 2018. Dios está guiándonos a mayores logros, a tomar tierras que todavía no hemos tomado, a conquistar nuevos territorios, a pasar a nuevos niveles espirituales, a seguir creciendo como iglesia y como pueblo del Señor también. Y estas aguas que se están acumulando ya están comenzando a fluir. Son las aguas de salvación que Dios va a estar trayendo. Son aguas de sanidad, son aguas de restauración, son ríos de prosperidad y el fruto abundante que esto va a traer. Son aguas que no podrán ser detenidas por nada ni por nadie, porque nuestro Dios Todopoderoso reina y su voluntad se hace alrededor de todo el planeta y en toda la creación. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4, habla acerca de cuando los cielos se cierran y dice, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, muchos siglos atrás, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. La figura de cielos cerrados implica una disciplina de Dios, implica el enojo de Dios y el juicio de Dios por la desobediencia del pueblo, por la idolatría, por la dureza de corazón, por el orgullo de su pueblo. Cielos cerrados implica hambre, como decía, con hambre terrible devastó la tierra. Es necesidad, es sufrimiento. Cielos cerrados implica pérdida, implica dolor, implica tristeza. Enfermedades, problemas familiares y matrimoniales, deudas. Pero Dios ahora está hablando de cielos abiertos. Dios dice, habrá cielos abiertos sobre tu vida para que veas cosas aún mayores. Y esto implica el favor de Dios para tu vida, la gracia de Dios, la misericordia, la bondad de Dios en tu propia vida y familia. Es la plenitud de la bendición del cielo para cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan nos comenta lo siguiente, Jesús estaba comenzando su ministerio y algunos comenzaban a seguirle como discípulos. Y dice que, Felipe fue y le contó a Natanael, su hermano, que había encontrado a Jesús. Y dijo, mirá, encontramos al Mesías y a Jesús. Y Natanael dijo, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero de dónde es? ¿De Galilea? No, de ahí puede salir alguien como la gente. ¿Cómo va a venir de Galilea? Bueno, y vení, velo vos por vos mismo, le dijo Felipe a Natanael. Y entonces fueron juntos de nuevo al encuentro de Jesús para que Natanael lo pudiera ver por él mismo. Cuando Jesús vio a Natanael, dice el pasaje, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, una persona sincera. Y Natanael se sorprendió, le dijo, ¿de dónde me conoces? La primera vez que lo veía, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo podría hacerlo a la distancia? No era que estaba por ahí, lo vio, fue casualidad. No, esto está demostrando que ese Jesús era el Hijo de Dios, que había poder en él, que podía ver más allá de los niveles humanos. Por eso la respuesta de Natanael fue, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, y ahora quiero que prestes atención a esto, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cielos abiertos para ver cosas aún mayores. Esto es lo que Dios está trayendo sobre nuestra vida. Se lo preanunció allí a Natanael. Y no, nos pasa lo mismo que a Natanael. Él ya había sido confrontado con la gracia y la misericordia de Dios y el poder de Dios. Él reconoció que esta persona era distinta a todas porque me sacó la ficha, dirían los jóvenes, ¿no? ¿Cómo me reconoció que yo soy de esta manera y soy así? Si es la primera vez que nos vemos. Entonces, reconoció que había en él poder, que había gracia, que había amor. Hoy podríamos decir nosotros, hemos reconocido y visto la mano de Dios, el amor de Dios. Lo hemos compartido, hemos escuchado todos los testimonios, podríamos haber pasado toda la noche contando acerca de eso. Pero Jesús nos estaría diciendo y nos está diciendo en esta noche, porque yo hice todas esas cosas, ¿crees? Y entonces Jesús agrega, cosas aún mayores vas a ver en el 2018 porque va a haber cielos abiertos sobre tu vida. De aquí en adelante veréis el cielo abierto para ver cosas aún mayores. Cielos abiertos desde los cuales vas a experimentar más de su presencia. Cielos abiertos porque vas a recibir mayor revelación, va a haber más palabra de Dios para tu vida, lo vas a poder oír por tus propios oídos. Vas a percibir el amor de Dios como nunca antes. Cielos abiertos que significan que vas a ser lleno del Espíritu Santo, asistido o asistida por el poder de Dios. Vas a ser cuidada por el Todopoderoso. Vas a ver suplidas todas tus necesidades en abundancia. Cielos abiertos sobre tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus finanzas y tu ministerio. Y vas a ver cosas aún mayores. Cielos abiertos significa Dios derramando de su gloria en vos, en usted, en ti, rodeándote de su gracia infinita, llevándote de triunfo en triunfo, guiándote hacia nuevos territorios y hacia un nuevo nivel espiritual. Cielos abiertos significan que viene del cielo para vos fortaleza, viene paz completa, viene unión matrimonial para tu matrimonio, viene el gozo a tu vida en abundancia, viene del cielo la armonía familiar, viene toda clase de riqueza espiritual en abundancia, porque nuestro Dios es generoso. Eso es cielos abiertos, que desde el cielo, desde el trono de Dios, viene todo ello como expresión de su amor para con cada uno de nosotros. Y claro, cielos abiertos sobre la iglesia que recibe crecimiento, se expande y se multiplica, abre nuevos lugares, toma territorios, derriba muros, alcanza a muchas personas. Cielos abiertos sobre la iglesia que se levanta con autoridad para confrontar potestades de las tinieblas y establecer el reino de Dios en esta ciudad. Claro, vas a tener y tendremos luchas, oposición, se levantarán enemigos, pero cielos abiertos significa que desde allí Dios envía carros de fuego y miles de ángeles que estarán siempre a nuestro favor para darnos la victoria. Por lo tanto, no tendremos temor de nada ni de nadie, Porque cielos abiertos significa que nuestro Dios Todopoderoso reina. Él está sentado en el trono y gobierna por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre. Cielos abiertos para que puedas ver cosas aún mayores. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ah, para los que le aman. Ah, cielos abiertos y toda esta bendición, pero para los que le aman. ¿Qué significa esto para finalizar? Jesús se encargó de decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiénes son los que le aman entonces? Aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que andan en sus caminos, aquellos que le obedecemos al Señor, aquellos que estamos a su servicio, aquellos que queremos hacer su voluntad, aquellos que queremos estar en sus propósitos. Por lo tanto, estos cielos abiertos y esta bendición que viene del cielo requiere obediencia de cada uno de nosotros. Si le buscamos de todo corazón, si nuestra alma le anhela como a manantial de aguas en el desierto, si tu deseo es servirle con toda fidelidad, si te comprometes a vivir de acuerdo a su diseño, si compartís a Cristo con tus vecinos y tus familiares y amigos, con todos, si ayudamos al que vemos en necesidad, si seguimos siendo humildes y perdonadores, si disfrutamos del compañerismo con toda la iglesia, si participamos en algún ministerio, si le honramos con nuestros bienes que Él nos dio por medio de los diezmos y ofrendas, si río con los que ríen y lloro con los que lloran, si oro e intercedo por los demás, entonces tú eres alguien que está amando a Dios. Y sobre ti recae esta bendición y esta promesa para el 2018. Sobre tu vida, porque vos lo amás, porque vos lo obedeces, habrá cielos abiertos y vas a ver cosas que nunca pudiste ver, que nunca tus oídos escucharon y que nunca pudieron haber estado en tu corazón ni en tu mente, ni siquiera para soñarlas o imaginarlos. Entonces, tu cosecha será abundante. Tu cosecha rebosará, tu vida rebosará. Seguramente todos nosotros podríamos estar en diciembre del 2018 haciendo fila aquí, teniendo un culto de 3 horas solamente para darle gloria a Dios por todo lo que habrá hecho durante el 2018 conforme a su palabra. Y vos, y vos, y vos, y yo, y todos estaríamos aquí para decirle, efectivamente, Dios nos dijo al fin del 2017 que habría cielos abiertos. Y yo quiero dar gloria a Él porque efectivamente los hubo en mi vida. Quiero dar gracias a Dios porque efectivamente fueron cielos abiertos sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mis hijos. Hubo cielos abiertos en mi trabajo. Hubo cielos abiertos en mi salud. ¡Wow! ¿Sabes? Dios dijo, Dios es fiel, Dios lleva a cabo. Por lo cual, de lo único que hay que ver ahora es dónde va a estar nuestro corazón durante el próximo año. Si tu corazón va a estar en Él, entonces Él es fiel y va a derramar toda clase de bendición en abundancia. Eso es lo único que hace falta. Dios habló, Dios va a llevar a cabo. Y Dios hará, porque Él es fiel, porque Él no miente. Así que hay una oportunidad para el 2018 todavía de vivir con mayor intensidad todo este mover de Dios que ya estamos percibiendo. Y el río está llegando, y el río será, y en el río estaremos, y en el río habrá sanidad, habrá salvación, habrá restauración. Habrá gozo, habrá poder, habrá refrigerio para todos aquellos que quieran disponer su corazón y ponerlo a disposición de Dios. Yo quiero orar en esta noche para bendecir ya la vida de todos aquellos que por fe creen que va a haber cielos abiertos sobre su vida en el próximo año. Todos aquellos que ahora creen en la palabra que Dios nos ha dado, no en el predicador, en la palabra que Dios nos ha dado. Todos aquellos que creen que es para tu propia vida, es para su propia vida. Todos aquellos que creen que es para esta iglesia. Entonces yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que van a expresar esto. En el compromiso y la disposición de seguir siendo fieles al Señor. Entonces, la bendición llega para ti. La bendición llega para tu matrimonio. La bendición llega para los tuyos. La bendición llega para todo lo que haces. Y en todo estará presente el Señor. En todo momento y en todo lugar. Por eso te invito a inclinar tu rostro. Y solamente levantar tu mano al cielo o tus manos al cielo. Aquellos que por fe van a tomar esta palabra, que por fe van a proclamar que el 2018 es un año de cielos abiertos. Amén. De bendición plena y abundante, de bendición rica, de victorias, de triunfos, de avance, de crecimiento espiritual. Donde la iglesia crece, donde tu matrimonio prospera, donde se alcanza la armonía familiar. Oh, todos aquellos que creen que esta palabra es para ellos. Si esto es para ti, si escuchaste la voz de Dios, entonces levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Vienen los cielos abiertos sobre ti. Viene el cielo abierto para que veas cosas aún mayores que las que pudiste ver hasta ahora. Deja tus manos levantadas, levantala bien en alto y dile: Señor, yo creo, yo creo, yo creo, yo tomo tu palabra por fe en esta noche. Sí, Señor, así he de vivir, porque cada día del próximo año buscaré tu presencia, Señor. Te honraré, te voy a demostrar que te amo, porque te voy a obedecer en todo. Y así vos me vas a sostener. Y me vas a dar fuerzas y salud y vigor. Y vas a traer paz a mi vida. Y gozo del Espíritu Santo. Y seré lleno de ti. Y seré lleno de toda riqueza de los cielos. De toda la abundancia de Dios. Oh, estaré abundante de bendición. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Si vos lo crees. Si lo crees, tómalo ahora por fe. Hacelo tuyo. Dios abrió los cielos en esta noche, extendió sus brazos y habló a nuestro corazón y te está diciendo: esta bendición es para ti, para el próximo año, tómala. Así que animate por fe, levanta tus brazos al cielo, levanta tus brazos al cielo y decile eso al Señor. Padre, Padre amado, Padre bendito, recibe toda gloria, toda honra y todo honor. Porque tú nos has bendecido, Señor, durante este año. Tú has sido fiel, siempre eres fiel. Y tú has demostrado cuánto nos amas. Nos rodeaste de gracia, de favores, de misericordia. Nos diste mucho más, Señor, porque grande e infinito es tu amor. Señor, nos has hecho abundar, has sido generoso. Hemos visto cosas, Señor, que nunca podríamos lograr por nosotros mismos. Señor, gracias por sostenernos, por acompañarnos, por rodearnos, por cuidarnos, por darnos salud, por darnos victoria, Señor, y por tantas cosas, Señor. Tú has escuchado a tu pueblo agradeciéndote y reconociendo que todo fue por ti, y por eso también la gratitud es para ti, la gloria es para ti, Señor. Pero gracias también porque vamos a encaminar este 2018 con toda fe y con toda confianza en ti, Señor. Y hoy tu pueblo y tu iglesia, aquellos que están levantando sus manos al cielo ahora, están confiando, Señor, en esa palabra que nos diste. Estamos tomando, Señor, esa palabra. Lo estamos haciendo por fe y vamos a declarar, porque tú lo dijiste, que será un año de cielos abiertos. Un año de cielos abiertos para ver cosas aún mayores. Señor, bendito sea tu nombre. Ni siquiera las podemos imaginar, ni siquiera pueden estar en nuestra mente ni en nuestro corazón. Así son de tremendas, de poderosas, de extraordinarias las cosas que vas a hacer en el próximo año, en nuestra vida, en la vida de los que han levantado su mano, en esos matrimonios, en esas familias, Señor, en esos trabajos. seremos prosperados en ti, Señor, con toda clase de prosperidad. Señor, tu iglesia ha de crecer todavía mucho más. Señor, tu iglesia va a prevalecer sobre toda potestad de las tinieblas, porque es tuya, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Gracias aún por lo que ha de venir, Señor, porque tú seguirás siendo fiel. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Nos gozamos y te glorificamos. Señor, que tu presencia y la paz que fluye de tu presencia sea sobre cada celebración, sobre cada casa, sobre cada hogar, allí donde se estén reuniendo, Señor, para culminar este año, iniciar uno nuevo. Señor, manifiesta tu presencia, revela tu presencia. Señor, te lo hemos pedido igualmente para Nochebuena y Navidad, y tú lo has hecho, Señor. De igual manera te pedimos que esa bendición sea sobre cada familia y cada hogar, sobre cada persona, Señor. Aún aquellos que pudieran estar allí, que no te conocen, pudieran percibir que es una celebración distinta este año, que algo diferente ha habido. Señor, que sea una revelación de tu presencia. Pero también te pedimos esa paz sobre nuestro barrio, nuestros vecinos, cada casa, Señor, esta comunidad preciosa en la cual nos has puesto. Señor, también traemos paz, Señor, que no haya disturbios, que no haya peleas, que no haya violencia. Señor, que tu Espíritu Santo tome dominio y control de todo lo que ocurra durante esa noche, Señor. Que no haya heridos, que no haya lastimados. Señor, te lo rogamos a ti porque eres el Todopoderoso. Así que queremos también bendecir de esta manera a nuestros vecinos y familiares y amigos. Y a ti sea toda gloria, toda honra y todo honor. Señor, te lo pedimos en la gracia y los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén. Cielos abiertos sobre tu vida. Amén. Hay unos pocos. Cielos abiertos sobre tu vida. Amén. Claro que sí. Vamos a ponernos en pie para terminar y cantar al Señor. Pero te quiero pedir, le vamos a dar un muy fuerte aplauso para el Señor. Es para Él, así que tiene que ser fuerte. Es para Él. Él te ama. Alábalo de todo corazón. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias. Oh, sí, Señor. Él está sentado en el trono y gobierna y reina por siempre y para siempre. Vamos a expresarle nuestra alabanza y nuestra adoración a Él para terminar en esta noche.